El equipo femenino de Corea ocupó el primer lugar en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la Federación Internacional de las Asociaciones de Fútbol de 2016, efectuada en Jordania. La final entre los equipos de Corea y Japón tuvo lugar el día 22, hora de Pyongyang. El primer y segundo tiempos se concluyeron sin goles, y en penalti, el coreano ganó con el marcador de 5-4. En el acto de premiación se entregaron a las 11 coreanas la copa y la medalla de oro.